Bueno, nos encontramos en las oficinas del Centro de Formación en Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, con la directora maestra Rosalía Orozco Murillo, quien nos dará una entrevista y hablará de este centro para todos nuestros seguidores del Observatorio de Gobierno Electrónico. Buenas tardes, maestra. Antes que nada, pues agradezco que nos reciba. Y primeramente, quisiera que compartiera con todo el auditorio del Observatorio qué es el Centro de Formación en Periodismo Digital y cuándo inició a operar. Bueno, hola, buenas tardes. El Centro de Formación en Periodismo Digital comenzó a operar en octubre del 2008 y es un centro cuyas funciones primordiales son brindar capacitación y cursos de actualización a periodistas en activo y periodistas profesionales, tanto que trabajan en instituciones u organismos públicos y privados ya establecidos, como aquellos que trabajan de forma independiente a través de redes sociales o como freelancers, que se les conoce también a estos periodistas, y que hacen trabajos tanto para sus medios periodísticos que los contratan o de forma independiente que ellos los publican en sus páginas o blogs de informativos, ¿no? Ok, muy bien, maestra. ¿Cuáles son las funciones principales entonces del centro? Son brindar capacitación a periodistas profesionales principalmente, y además de eso, en el dictamen de creación del centro, que se aprobó a finales del año 2010, pese a que el centro tiene más de 2 años operando, se dictaminó. En el dictamen está programado también como funciones primordiales el crear un observatorio de medios digitales, que este es un proyecto que estará operando a mediano plazo, probablemente para finales de este año. Y también entre sus funciones principales está el promover a través de las nuevas tecnologías la actualización de periodistas y promover el periodismo de calidad. De hecho, algunos de los cursos que se ofertan van dirigidos en esa área, ¿no? Y la capacitación que se ofrece a periodistas pues es de temas muy variados, ¿no? Se da capacitación principalmente en temas que tienen que ver con la actualización en el uso de herramientas digitales o de tecnologías de la información aplicadas al periodismo, y se da capacitación también en temas específicos como cómo hacer cobertura en temas en situaciones de riesgo, por ejemplo, o cómo hacer una cobertura segura en situaciones de crisis o de inseguridad, ¿no? Ok. ¿Quiénes conforman el centro y cuáles son sus labores específicas? El centro lo conformamos ahorita 3 personas. Somos yo, que soy la jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital. Está Norma Cerda, que es la gestora académica y al mismo tiempo administradora, porque ella hace muchas labores de administración que tienen que ver con desde ver las inscripciones que hay de estudiantes, gestionar cuestiones académicas en la plataforma Moodle para que todo funcione bien ahí, darle seguimiento a los trámites administrativos que se tienen que hacer en el centro. Es decir, es toda un área administrativa y académica al mismo tiempo, ¿no? Porque ella apoya mucho también en la organización de los cursos en sí, ¿no? Y da atención a los ponentes, a los estudiantes, en fin. Ok. ¿Qué estrategias digitales utilizan para comunicarse con todo el gremio periodístico? Bueno, me faltó decirte que también es parte del centro Luis Fernando González, perdón, somos 3 personas, y él está encargado del área de tecnologías o webmaster. Él da apoyo tecnológico tanto a los asesores también, y se encarga de hacer que la página del centro esté funcionando, sube noticias, hace gestiones para que la página funcione bien, da seguimiento a las redes sociales y demás, ¿no? Okay. Y bueno, ya tu siguiente pregunta. Va conectando. Ajá. ¿Qué herramientas necesitan los periodistas, me decías? No, ahorita, ¿cuáles utilizan ustedes para comunicarse con el gremio periodístico? Ah, ok. Bueno, pues tenemos la página de internet del centro, o el sitio web del centro. Tenemos también una cuenta en Twitter y tenemos también una cuenta en Facebook. Además, obviamente, tenemos un directorio de los periodistas locales y nacionales que podrían ser o estar interesados en nuestros cursos. Y tenemos una base de datos de los periodistas de nacionales e internacionales que han tomado los cursos, también de medios que podrían ser o estar interesados más bien en tomar los cursos, ¿no? De hecho, los cursos, bueno, hasta el momento hemos capacitado a 430 periodistas y un alto porcentaje de estos periodistas han sido del extranjero. Es una cuestión muy chistosa porque hay como más interés por parte de fuera, capaz claro. de tomar los cursos. Y esto también tiene que ver con que la mayoría de los cursos han sido en línea. Se ofrece una parte presencial, pero como los cursos son en línea, pues los toman de diferentes países. Tienen la facilidad uh-huh. de acceso. ¿Cómo los pueden encontrar en Twitter y Facebook para que los sigan? Ajá. Bueno, la dirección de la página del centro es www.centrodeperiodismodigital.org y ahí pueden ver la oferta de cursos, pueden ver quiénes son o han sido nuestros asesores o nuestros ponentes, pueden ver qué cursos están ahorita abiertos, o la convocatoria cuál está abierta, y pueden enterarse de algunas noticias relacionadas también con cuestiones de tecnologías, de la información, periodismo, el periodismo digital, es decir, todos estos temas que tienen que ver con el área de periodismo digital, ¿no? Y en Facebook, el grupo que se creó para darle seguimiento a las actividades del centro y además promocionar el centro es Centro de Periodismo Digital. Y en Twitter es, la dirección es Centro de Periodismo, sin la O al final. Ok. Uh-huh. Muy bien, maestra. Usted como periodista, uh-huh. ¿cuáles cree que sean los retos para el periodista tradicional? El que a lo mejor no está acostumbrado al uso de computadora, de edición, de audio y de video. Uh-huh. Bueno, yo ahorita ya no soy periodista. Fui periodista, pero ya no soy periodista. Ahorita estoy más metida en los aspectos académicos. Y desde mi punto de vista, yo creo que los retos, si hablamos del periodista, para los periodistas en México, porque yo creo que son diferentes en cada contexto, ¿no? Uh-huh. En el contexto mexicano, yo creo que los retos, y también si nos referimos a México, tenemos que ser más específicos. Si hablamos del periodismo regional, es la profesionalización del periodismo, en el sentido de que los periodistas regionales trabajan en situaciones muy precarias o en contextos muy precarios. Es decir, si tú ves cómo trabajan los periodistas a nivel regional en situaciones, en ciudades muy pequeñas, vas a ver que siguen trabajando con computadoras muy viejas, que a lo mejor incluso en sus empresas les pagan cualquier cosa, están muy comprados los periodistas, no tienen formación profesional, que cuando hablo de formación profesional no tienen ni siquiera licenciatura, ya no digo en periodismo, no tienen ni siquiera estudios profesionales. Entonces, uno de los grandes retos en el caso de México, si hablamos del periodismo regional, es consolidar la formación profesional de ellos y actualizarlos en el uso de herramientas digitales. Si hablamos a nivel general en el periodismo, uno de los grandes retos es que sí que los periodistas tienen que actualizarse en el uso de las nuevas herramientas móviles y tecnologías de la información que se aplican al periodismo. De manera inmediata, ¿qué sucede? Una. Y dos, ¿qué dicen las fuentes más importantes que están o que tienen su cuenta en Twitter? Ahorita prácticamente todos los presidentes de América Latina, por ejemplo, tienen cuenta en Twitter, ¿no? El presidente de Estados Unidos tiene cuenta en Twitter. Uh-huh. Y ahí suben ellos directamente información. Se trata de información oficial, es decir, ellos quieren hacer promoción y hacer difusión de sus acciones oficiales, pero no importa, es una fuente. Entonces, ellos tienen que saber cómo hacer una cuenta en Twitter, cómo gestionar la cuenta en Twitter, cómo dar seguimiento, a qué fuente seguir y demás. También tienen que saber cómo publicar y difundir la información que ellos tienen. En México, el periodismo está, digamos, limitado y cooptado por ciertos grupos de poder, ¿no? O sea, hay ciertos medios donde no puedes publicar cierta información porque tiene vínculos o económicos, o políticos, o religiosos con ciertos sectores, ¿no? Y entonces, una gran ventana de libertad para expresar o publicar o difundir esa información que no se puede difundir en un medio oficial o en un medio establecido o tradicional, como puede ser la prensa escrita, la radio y la televisión, es Internet. Pero ¿cómo vas a difundirla si tú no tienes tu blog, si no tienes tu página web, si no tienes cómo expandirla o difundirla o comunicarla en las redes sociales? Es decir, Internet se ha vuelto en una plataforma de comunicación muy libre, ¿no? Que te permite acceder no nada más a un sector próximo o local, sino al mundo entero, ¿no? Claro. El ejemplo más palpable acaba de suceder en Egipto, ¿no? O sea, que durante varias horas se cerró el acceso a Internet, el gobierno bloqueó las señales Entonces fue un caos, ¿no? Pero en cuanto se abre, la mayoría de los periodistas de fuera pudieron comunicar sus mensajes a través de internet. No lo pudieron hacer por medio de sus aparatos o de la forma tradicional, pues, pero sí lo pudieron hacer por medio de las redes sociales y del uso de internet, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta súper básica y los periodistas tienen que actualizarse en esas herramientas, en el uso de esas herramientas, ¿no? Entonces ese es un gran reto. Y en México el otro gran reto que yo veo es que se tiene que, pero esto obviamente, pues bueno, es más complicado, tiene que haber una reforma a las leyes de telecomunicaciones. Tenemos una ley de imprenta que sigue operando y sin cambios desde 1917, lo cual es casi como un agravio, ¿no?, para los medios tradicionales y no tradicionales. Y tenemos unas leyes de una ley de radio y televisión que opera desde hace 60 años de la misma manera, 61 años para ser exactos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no haya una legislación de medios que permita dar certidumbre a muchas cuestiones? Por ejemplo, ahorita un ciudadano no tiene oportunidad de expresarse libremente en los medios porque no hay una ventana que le garantice que lo haga. Porque, o sea, ¿quiénes tienen acceso a los medios? Solamente si eres periodista o si eres un actor político o social importante. De ahí en más, no, ¿no? Y eso es un gran agravio. Si tú haces una revisión general, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en Jalisco no hay un solo medio que tenga un defensor de las audiencias o un defensor del lector. Había uno y lo acaban de quitar hace un mes, que era público, ¿no? Lo despidieron o dejó de funcionar el defensor de las audiencias en público. A nivel nacional solo hay ahorita dos medios que tienen defensor de audiencias. Uno es el Canal 11 del Politécnico Nacional y otro es, si mal no me equivoco, TV UNAM. De ahí en más no. MBS acaba de anunciar que va a crear uno porque tuvo un conflicto muy fuerte ahí, que bueno, ya estarán la mayoría enterados, con la periodista Carmen Aristegui, que en realidad no sabemos exactamente qué pasó ahí. Pero acaba de anunciar que va a haber uno. ¿Cómo es posible que a nivel nacional no exista esta figura que defienda las audiencias de lo que se informa en los medios, de lo que se comunica en los medios, ¿no? Y eso para mí también es un aspecto que hace falta revisarse. Y la nueva ley de telecomunicaciones está planteando eso. Está planteando que que cualquier medio que tenga una concesión o un permiso para operar en México tenga un defensor de las audiencias. Entonces son cositas que hace falta, o aspectos muy importantes para las cuestiones de la comunicación y el periodismo que hace falta que se legalicen y que se tomen en cuenta, ¿no? Entonces, hay varias cosas, estamos en algunos aspectos, creo, bien, avanzando lento, pero avanzando, y en otras no, ¿no? Otro gran reto para México es ampliar la cobertura de acceso a internet, ¿no? Ahorita, si mal no me equivoco, más o menos el 30-32% de la población tiene acceso a internet. Es decir, estamos hablando de que el 70% de la población no puede enterarse o comunicarse o utilizar internet para lo que tú quieras, para mandar correos, para bajar música, para informarse, ¿no? Entonces también esa es una gran brecha y es un gran reto que tenemos. Y para el caso del periodismo es muy útil, porque en internet tú tienes otras opciones de acceder a información que no tienes en la tele ni en la radio. Sobre todo en la tele tenemos un gran, obviamente, monopolio televisivo o dos monopolios televisivos, y por lo tanto tenemos dos visiones del mundo que nos dicen qué es lo que pasa o nos interpretan la realidad desde sus muy particulares puntos de vista, ¿no? Sí. O sea, no tenemos opciones, y eso también para mí es un gran reto, no solamente para el periodismo, sino para la consolidación de otros procesos que tienen que ver con el periodismo y que tienen que ver más de manera particular y amplia con los procesos democráticos en nuestro país. Una democracia bien consolidada es una democracia que tiene garantías de darle a los ciudadanos opciones para estar bien informados sobre los asuntos de interés general, ¿no? Claro. Y si yo no tengo medios u opciones que me informen desde diferentes puntos de vista sobre lo que pasa ahí afuera y sobre lo que pasa en mi país, en mi ciudad, en mi entorno, pues cómo voy a estar bien informado, ¿no? Entonces, claro que eso es un pendiente

o difundir información, sea esta periodística o no, porque al final de cuentas los cursos de capacitación que nosotros damos están dirigidos a un público específico, que son los periodistas, pero esto no quiere decir que si no son periodistas y se dedican a otra área, como puede ser el área de la comunicación institucional o las jefaturas de prensa, los pueden tomar, ¿no? Entonces yo sé que los que visitan el observatorio pueden ser estos perfiles también, entonces nada más invitarlos a participar y a capacitarse, porque los cursos son muy útiles en general, ¿no? No nada más sirven a periodistas, sirven a todos aquellos que quieran difundir información, cualquier tipo de información que sea, les va a servir tomar los cursos. Así es. Bueno, pues no me resta más que agradecer a la maestra Rosalía Orozco Murillo por la entrevista, y pues gracias, y espero seguir en contacto, y bueno, el mensaje ahí queda para todos los que visitan el Observatorio de Gobierno Electrónico. Gracias. Gracias. Sí.